especial para ti. Keep falling down, cracking heads and breaking lights, but throwers can't be found. Well, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right, all right. Well, it's all right, it's all right, it's all right, it's all right. Time to give you all my loving, baby. It's gonna take me all much time to make you give me love. Someday I'll take my loving all to you. Yes, I will. I will. Siento en el alma el de cerca. Y es tan profundo su palpitar al saber que algún día volverá. El amor volverá a mí. El amor volverá a mí. Pronto también los va a marear. falda por las calles, la puedo yo lucir. Y todas sus amigas ya la imitan en su forma de vestir. La gente empieza a murmurar que muy mal debo yo de estar para poderla soportar. Y sí, solo con Dizzy me puede pasar, en las nubes me pone a flotar, y mareado quiere acabar. Solo we'll be right back.

sinceramente te deseo que veas y entiendas que seas y tengas mucho más que yo. Eres tan joven, tan verde y nueva que me horroriza tu frustración. El mundo está lleno de gente amargada, de gente frustrada que quiere empezar. Los viejos quisieran usar su experiencia, volver a la carga y resucitar, resucitar, resucitar, resucitar, resucitar. Por eso hay miles de porfiados que estorban siempre el paso alegre de la juventud. No quieren rendirse, les duele morirse sin haber legado todo su rencor, su gran rencor, su gran rencor, su gran rencor, su gran rencor. Sinceramente te deseo que veas y entiendas que seas y tengas mucho más que yo. Que luches y hurgues y no tengas miedo. Te inspiren los dioses y seas muy feliz. El mundo está lleno de gente amargada, de gente frustrada que quiere empezar. Los viejos quisieran usar su experiencia, volver a la carga y resucitar, resucitar, resucitar, resucitar, resucitar. Por eso hay miles de porfiados que estorban siempre el paso alegre de la juventud. No quieren rendirse, les duele morirse sin haber legado todo su rencor, su gran rencor, su gran rencor, su gran rencor, su gran rencor. Sinceramente te deseo que veas y entiendas que seas y tengas mucho más que yo. Que luches y hurgues y no tengas miedo. Te inspiren los dioses y seas muy feliz. temblorosa y escondida, bien oculta entre las sombras, maltratada y perseguida. Hoy se encuentra la verdad, todo el mundo la rechaza, todos quieren castigarla, no les basta con negarla, que se muera de una vez. La verdad está escondida y vive aterrorizada, ya no asoma ni los ojos, teme ser bien castigada. La verdad está asustada, socavada y acosada, y lo peor es que no tiene ni un lugar a donde ir. Que se tape, que se eclipse, que no salga, que se borre, que se muera, que se acabe, que no exista, que se vaya, que no inquiete, que se ausente. Y si surge algún valiente, a ese pobre se le espera un castigo duradero. La verdad está asustada, calumniada y agobiada. La verdad está maltrecha, la verdad, pobre verdad. Que se tape, que se eclipse, que no salga, que se borre, que se muera, que se acabe, que no exista, que se vaya, que no inquiete, que se ausente. Y si surge algún valiente, a ese pobre se le espera un castigo duradero. La verdad está asustada, calumniada y agobiada. La verdad está maltrecha,